Y bienvenidos de nuevo a esto que es Persona Sekai, Majo. Un programa increíble, nuevo, fascinante, el de siempre. ¿Estrenos de anime? ¿Estrenos de anime? ¡Tenemos año nuevo, tenemos estrenos de anime! Esperemos que... Vamos a ver cómo se desarrolla este primer mes. Ya empezamos para el culo. Empezamos, nada más, porque di uno solo. Los demás parecen buenos. Vamos a ver. Pero... Como dije antes, por fin vamos a dejar atrás lo que fue el nefasto 2K10. Al fin nos lo vamos a sacar de encima. Pero antes de sacárnoslo de encima, quedaron tres cositas de diciembre para anunciarles. Tres así últimas pataladas de ahogado. Sí. A ver, tenemos esto que es Himegal Paradise Magi de Kizuru Fai Bio Maesu Nomaki. Que esta es una ova única basada en un manga yojo del mismo nombre, qué pedazo de nombre, que no tengo más para acotar porque no conozco la obra, pero sé que esto sale con el tomo del manga de esto de diciembre. Más información de esto no tengo, pero es yojo puro. No, sí. Vamos a ver. Obra única, o sea, es la adaptación de ese tomo. Y yojo puro. No sé, aparte de eso no sé nada. Después también tenemos esto que es Oresama Kingdom Gala de Love Chokonomaki, que sería algo como Hombre Príncipe, una boluda así. Que también está. Sí, pero digo la traducción general, la traducción con la que se lo conoce. No es la traducción posta. Pero esto vendría a ser otro yojo que sale de un manga que está basado en el mismo nombre y posiblemente tipo de harem pero de minas, o sea, una mina y 50 monos. Y otra cosa que desafío cualquiera a mirar al personaje principal de esta cosa y que no me diga que no es Maria de Hayate no Gotoku pero de chiquita, porque es igual. Es asquerosamente igual. Acá la tengo. Demasiado. Y tenemos esto que es Showa Monogatari. Que Showa Monogatari, no Showa Monogatari. Que esta es Showa Monogatari TV. Eso sí, esto es definitivamente lo último que salió. Serie de 13 episodios pagada por Wow. Por WoW War, del cual este es su primer trabajo en solitario, pero que ya ha asistido en otras cosas como Oreimo, Shukufuku, No Campanella o incluso la serie TV de Ultramania. O sea, es una compañía que viene de lejos, pero siempre asistiendo. A ver, la serie se llama a sí misma un drama humano familiar. La historia nos cuenta un poco de la vida de la familia Yamazaki durante los años 60, más precisamente 1964, cuando Japón era la sede de los Juegos Olímpicos. Por info, tengo que la serie será oficialmente estrenada al público en el primer tanque del 2011, pero antes de todo esto se emite un capítulo por aire por mes, hasta llegar ahí. No sé qué sentido tenga esto, menos considerando uno de los estrenos de enero. Pero no me meto. Eso sí, me importa un carajo. Esta serie es del 2010. O sea, me importa un carajo que después digan que es del 2010. Y listo, se acabó el 2011. O sea, no esperaban que viniera Skull Rumble 4 o Rayback 2, ¿no? O sea, no. 2011 fue una cagada. Que venga yo cuando ya nada. O sea, salvamos el año. Fue una cagada 2010. Ahora arrancamos 2011. Espero que bien. No con esto que les voy a contar, pero espero que bien. Y bueno, a ver, para el 2011, ¿qué tenemos? Tenemos Naruto X UT. Esto, llamémoslo OVA único o quizás especial musical. Y esto no es lo peor, esto no es lo malo que deseo hablar. Lo malo viene después de esto. Esto es el colmo del comercialismo estúpido. La casa de ropa Uniqlo, en su esfuerzo por vender calzoncillos de Gara o lentes de sol de Hinata, nos saca esto, lo cual podemos llamar OVA especial de Naruto, con una animación nueva, como mínimo espero, en forma de una especie de AMV con Mayo no Orchestra, la nueva canción de Aqua Times. Cabe aclarar que esto nos lo venden, o sea, la tienda lo vende, pero ¿cómo lo puedo explicar? No, no es que lo vende, lo regala si vos le compras algo. Pero si vos le compras algo, no en la tienda, sino a través de la tienda online de ellos. Y hay cupo limitado, así que calculo que ya no debe quedar más ninguno de estos. No, o sea, cuando te mandan esto. Ah, sí, es por pedido, sí. Pero también cabe aclarar otra cosa, la nueva animación, la cual ya vi. Y como dijiste vos en su momento, Naruto cada vez se ve peor. Lejos. Ah, no Naruto el personaje, sino Naruto. Naruto la serie, cada vez se ve peor. No, yo ya te dije la primera. Si te acordás, por ejemplo, la primera pelea de Naruto con Orochimaru en la Chunin. Ahí, por lejos, eso es lo mejor que ibas a ver. Ahora está acá, parece Gift, sí. Parece robo de secuencia. Parece Flash, en muchos puntos parece Flash. Y aparece Flash de fondo. Llega y dice, hola, soy Barry Allen, chau. A ver, después tenemos esto, lo cual no me gustó, ya de onda, mal. Que se llama Rio Raven Gate. Que esta es una serie de TV del cual yo estimo 12 episodios, por cómo va. Sí, en realidad, si fuera por mí, le daría 12 episodios, pero bueno. A ver, solamente vi el primero de esto y me alcanzó una cagada desproporcionada. Sepan que con un solo OVA sobraba. A ver, una historia sobre una dealer en un casino, vamos a decir la dealer llamada Río, que es conocida como la diosa de la suerte por su aura que crea tranquilidad y que te invita a ganar plata. O sea, la loca de Forestar es como que genera un aura así de tranquilidad y vos ganás. Vos ganás. Tenés la posibilidad de ganar. Vos ganás, por lo general vos ganás. O sea, tenés que tener mucha mala leche para no ganar. Bueno, Río es una chica que está más que bien proporcionada. Y de paso es sodomizada por el dueño del casino para diferentes spots publicitarios. Además de su trabajo regular como dealer. De la cual deberían rajarla porque... O sea, la idea no es que vos ganés. La loca entra y todo el mundo empieza jackpot. Y empieza todo, empieza a regalar plata. Y digo, no, o sea, no es entrar, yo no te dejo entrar más. ¿Sabés cómo lo contó? Para que trabaje con el croupier, gana siempre el croupier. O sea, ella es la dealer, bro. Ella es la croupier. O sea, la idea no es que vos ganés. Sí. Sí, la ven y van todas ellas. Más vale si ganan, boludo. A mí debe perder a propósito, re mal. A ver. Un día una niña y su abuelo adicto a los casinos llegan a la ciudad y la chica, a la que no le fascina nada, queda obsesionada con Río, la cual además de tener sus momentos Saika, porque tiene sus momentos Saika de patada, panty flash y un montón de otras pelotudes y sabe karate y no sé por qué mierda. Y chorrea fanservice a dos manos. También tiene una rara habilidad para interactuar con los juegos y siempre ganar. O sea, en algún momento es como que ella se mete en el mundo de los juegos y gana. Es más pedorro que Yu-Gi-Oh esto. ¿Cómo en el mundo de los juegos? Cuando están jugando al póker. Al póker simple. Y ella como que entra en el mundo de las cartas y elige las cartas que quiere sacar y gana. Hasta por lo que veo parece Aika con Mil Fate de Galaxy Angel. No, porque esta sí tiene cabeza. Pero y además tiene los poderes de Yugimoto. O sea, no conoce el corazón de las cartas, se coge al corazón de las cartas. Pero la historia es estupidísima. O sea, esto le puede sonar aceptable en algún sentido, pero no lo es. Es una flor de cagada. La cual ya ha sido criticada por varios miembros del fandom, lo cual avalo totalmente, porque esto es malísimo. Le voy a dar un segundo capítulo para que me demuestre que esto no es una cagada. Yo por lo general le doy 4. Pero a esto le doy solamente 2 capítulos para que me demuestre que no es una cagada y si no la dejo de ver, directamente, definitivamente. Si toda mi rama de la familia que son recontra timbero ven esto, me cagan a tiro. Sabelo, porque esto es una pelotudez. A ver, después tenemos, remontando lo que es la cosa mala, tenemos Kimi no Todoke 2011. De Second, no, Second Season no, porque Second Season es el drama. Es el drama. Ah, o sea, que esto viene después del drama. No estoy muy seguro porque el drama no la vi, la serie no la terminé de ver porque no me gustó. O sea, pues, suponele que es una continuación de animación. No sé si decir que es de Second Season. Esto también se le calculan 24 capítulos más o menos, porque es una continuación directa e inmediata de la vieja temporada, pero no sé bien en qué, o sea, si esta temporada, si lo del drama va en el medio o es una readaptación o cómo carajo está ubicado, pues de nuevo no lo vi. Pero acá vemos más el desarrollo personal de Sawako y cómo hasta cagar le parece nuevo, emocionante y divertido. Y no lo había hecho nunca. A ver, también tenemos esto que es Is Infinity Stratos, que esta es una serie de TV sin un número de episodios anunciado. Basada en la novela, vamos bien, del mismo nombre, nos llega esta serie de ciencia ficción donde tenemos la Academia Is, donde los estudiantes se entrenan muy duro para poder convertirse en pilotos del el sistema de armas Infinity Stratos, un sistema que solamente puede ser operado por mujeres. Sin embargo, el anime que vos habías tirado una vez. Mira, viéndolo de cerca, esto es muy parecido a Skygirls. Sí, ya vas a ver por qué. A ver, sin embargo, tenemos a nuestro protagonista, un chico de 15 años llamado Orimura Ichika, que tiene la capacidad de usar el Is. Ahora tenemos al chico que asiste a la nueva escuela, la cual está totalmente dominada por las mujeres, y se encuentra con su amiga de la infancia, Hoki Shinononono, que es ahora su compañera de clase. Si lo ven medio plagiado a Dual o a Candidate for Goddess, tienen todo el derecho a pensar en eso, porque esto es muy plagiado. Y cuando vean lo que es el sistema Is, lo van a inmediatamente comparar con Skygirls, porque es el mismo tipo de exoesqueleto. Nada más que más tirando a Gundam. Pero es el mismo tipo de exoesqueleto. Si alguna vez vieron la figura de las fotos así de Gundam Girls. Así que directamente son las minas con... Sí, Gundam con forma de mina, o minas con pedazos de Gundams alrededor. Bueno, es eso. Eso es el sistema Is. Después tenemos esto que es... Es Mechanical, más que nada. Sí, es Mechanical, más que nada. Mechanical mágico. después tenemos esto que es Majo Shoujo Madoka Magica, que esta es una serie de TV de uno de mis géneros favoritos y sin número de episodios determinados. Ah, sí, creo que ya sé cuál es. A ver, tenemos a esto que es Madoka Kaname, que es un estudiante de segundo de secundaria, segundo de secundaria baja, la cual es lo más normal que se puede encontrar, hasta que en un encuentro extraño, vamos a decir, su vida cambia. Ella no puede explicarlo o entender si esto es parte de un destino o de un evento más grande, pero algo es seguro: su vida está a punto de cambiar y la historia de la nueva Magical Girl empieza. Y para mayor información, esto es de Shaft, o sea, va a ser muy extraño y va a ser muy copado. Tendría que tener alguna especie de, digamos, amigo que le da sus superpoderes. Este tipo es Arminio. No sé si se considera lo Arminio. Es un bicho raro. Que también Arminio se parece mucho a la comadreja. Sí, también. Pero esto es un bicho. Pero esto es un bicho raro. Es una mezcla de las tres cosas. Es una criatura clampesca. No, pero tiene su fruta. Y como es muy raro el tema de la promoción de esto, porque hasta ahora ha sacado 7 PBs, de los cuales los entendibles son los últimos 2, y no son tan entendibles tampoco. Después tenemos esto que es Yumikuri Meri, que esta es una nueva serie de TV de Shaft basada en el manga del mismo nombre. La trama nos cuenta sobre el estudiante de secundaria Yumeji Fujiwara, que posee la extraña habilidad de ver los sueños de las personas. Esta ya lo habías comentado vos en su momento. Un día conoce a Mary, quien ha sido arrastrada desde el mundo de los sueños al plano material. Este encuentro desatará un sinnúmero de preguntas en Yumeji, como ser: ¿quién es Mary? ¿Qué es el mundo de los sueños y las pesadillas? ¿Con qué propósito las pesadillas intentan cruzar a nuestro mundo? Que la batalla de los jóvenes comience en la línea que separa los sueños de la realidad. Inception. Inception. ¿De anime? Digo, Mary tenía una, Mary era una ovejita. Vamos a contar las Mary. Después tenemos esto que es, que ya habíamos anunciado en su momento hace largo tiempo, que es Cardfight Vanguard. Que esta es una serie de TV, tal vez de más capítulos de lo que nos gustaría. De esto no hay demasiado que aclarar. Es simplemente la historia, y tampoco tenemos mucha historia a la cual defender, que esta es la historia de simplemente el nuevo juego de cartas de turno que nos quieren vender. Del mismo nombre, datos extras son innecesarios. O sea, yo vi el tráiler de esto y realmente no tiene, no tiene mucha onda. Sí, no, ni... manejan, digamos, porque ya vi un elefante mitad, digamos, mitad ciego, digamos, un elefante. No. O sea, no va tirando a cosa, no va tirando ni a Dual ni a ni a Card Fighter Kakeru. Es esa en la que el bicho principal es un mamut con una navaja en la frente. Bueno, ese es uno de los bichos principales. El bicho principal es un perro. Es un perro raro. Se llama Pedal, el perro, que es re groso el perro. Yo vi el elefante, yo vi el mamut ese, sí, y dije, sí. Anda. Sí. Chau. que es el donde los flacos se transforman en las cartas. Bueno, esta es más tirando a... podría decir que tirando a Yu-Gi-Oh, por los bichos que manejan, por cómo son. Pero esto tiene una particularidad rara, que parece que cuando vos invocas al bicho, sos como vos siendo el bicho. O sea, el loco invoca un caballero y es él de grande con el pelito como lo tiene él. Con la armadura de caballero. Con la armadura de caballero. Sí, siempre que invoca otro bicho, es él como el bicho que invoca. Podría ser interesante para ver qué deformidad sale. Sí. A ver, después tenemos esto que es... La mano. A ver, después tenemos esta que es... Sí, alta trolada. Tenemos esto que es Freezing. Que esta es una serie de TV de capítulos a determinar. Esta serie está situada en un futuro cercano donde la Tierra ha sido invadida por extraterrestres de otra dimensión. O sea, ya no le cansa con los extraterrestres. Tienen que ser extraterrestres de otra dimensión. Llamados Nova. El prota de turno se llama Aoi Kazuya, quien se ha enrolado en la Academia Pandora. Esta escuela donde la gente fue, vamos a decir, genéticamente modificada, recibe entrenamiento de combate. En esta escuela las chicas aprenden cómo usar sus habilidades para pelear contra estas criaturas, y los hombres reciben el título de Limiters, que aprenden a desarrollar una habilidad conocida como Freezing, que se usa para limitar el movimiento de los enemigos. No sé exactamente qué carajo le hacen. No sé si los hacen lentos, los congelan o qué mierda. A ver. En esta escuela el joven conoce a Bridget L. Stylizer, que es una chica más madura, que puede ser la más poderosa de la escuela Pandora, pero que todavía no ha encontrado un compañero a su altura. Strike Shot. no sé si él es muy pendejo porque no lo vi, pero ella sí es bastante grande. Podría dar cabida. Dar cabida le batió el otro. Ya, me gustó porque ya le interesé. Hay que usar sinónimos, Pyro. Ya le interesé. Después tenemos esto que es Shouko Keihai Bottoms Kohei Futabi. Entonces por eso está la... Vos date cuenta que todo esto, lo más yota que ha salido es la Magical Girl. A ver, serie de OAS. Posta, dejen de robar con Bottoms. Ya me entraron a romper la verga. Pero bueno, a ver, esta tirada de OAS especiales, que no sé si serán más de dos. Tenemos a Chirico, que es el prota de la serie original de Bottoms, que se reúne en Oasis con sus compañeros y amigos después de una ausencia de 32 años. ¿Están viejos? Sí, están muchos, o sea, los quedaron. El pendejo ya creció y parece Berserk. Parece Guts. ¿Será este el final de la saga? Espero. Después tenemos esta que es Belzebú. La serie de TV, no el OVA especial que salió hace un par de meses. Jam Festival, algo así. No, la Jam Festa, sino esa que recorre Japón, proyectando cosas. A ver. Es muy rara esta. está buena esta serie. Es muy rara. Es muy shonen. Es muy shonen, es muy shonen. A ver, después del especial por fin nos llega la serie TV. La historia, la cual ya les comenté, tenemos a Oga Tatsumi, que es el más fuerte delincuente juvenil. También es el también es el estudiante de primer año del... Este se podría cagar a trompada con cosas, con Koji Kabuto. Y tal vez ganar. Porque acordate que Koji Kabuto es el bancho más fuerte de Japón. Perra, Omura. Uy, no sé, no sé. Pues acordate que le gana a vos, Koji Kabuto. Y vos era el bancho más fuerte de Japón hasta que conoció a Koji Kabuto. A ver. Este estudiante de primer año del colegio Ishima, un antro para la escoria de la sociedad. Esto es como el colegio Cromarty. Ah, no, ese era el curso nomás. Que trabajaba Onizuka Sensei. Sí, ese era el curso nada más. A ver. A ver. La cosa comienza cuando él le va contando a su amigo Furuchi Takayuki, digo, cómo se encontró a un bebé. Un día, como cualquier otro, mientras él encontraba formas alternativas de practicar la pesca al estilo mosca, vamos a llamarla de esa manera porque directamente le estaba agarrando a alguien que lo había tratado de asesinar de las patas y lo estaba sumergiendo en el río, vio un hombre flotando en el río. Al levantarlo, esta persona se partió en dos, revelando en su interior un bebé. Este infante es el hijo del señor de los demonios, es el hijo del mago. Y Oga fue escogido para criar al chico junto a su niñera personal Hilda. La historia nos cuenta cómo Oga intenta incesantemente deshacerse de la criatura, o en su defecto, cargársela a otro boludo. Su teoría es que si puede encontrar a alguien que sea más pro y más maligno que él, el bebé lo seguirá. Y Oga quedará libre de toda responsabilidad. Después de pelear con toda la escuela y destruirla en un arranque de furia, tanto sus compañeros como el mismo Oga serán trasladados al colegio Santa Ishima, una versión invertida del antro en el que ellos vivían. Después también tenemos esto que es Mitsudomoe Soryuchu, que esta es serie de TV, continuación de Mitsudomoe, y con un misterioso número de 8 episodios, solamente 8 capítulos. Es medio raro, así que no me llama tanto. La serie no me gustó así de onda. A Sato sí le gustó. No tengo idea de que tampoco va a durar esto, porque realmente, o sea, va a durar 8 capítulos, pero no, ni sé, pero directamente. Mi opinión de esta serie ya la dije muchas veces, no me gustó. Tiene a la gente que le ha gustado, a mí no me gustó. Pero si tiene 8 capítulos, y solo 8 capítulos, por algo debe ser. Después tenemos esto que es Onichan no Koto Nankan Sensensuki Yanai Dakarane. Ah, sí, sí. Digamos como que le compite el título de Orimoto. Sí, sí. Esta es la otra inferioridad. Podemos meter Orimoto, esto y MM en una sola bolsa y sacar una de las producciones porno jamás creada. A ver. Para que me entiendan, vamos a traducir el título como No estoy enamorada de mi hermano. Que esta es la serie de TV que nos veníamos anticipando por obra y magia del estudio Sext. Tenemos a Takanashi Sosuke, que tiene un muy marcado gusto por coleccionar pornografía. Libros, DVDs, cosas impresas. Pero el tema es que también tiene otra cosa. Su hermana Nao. Takanashi. Porque si no, debe vivir conectado a internet re mal. Tiene una pirámide de porno. A ver, Nao también tiene su predilección. En lugar de un hermano pro, oh, genial. A ella le hace más feliz su hermano mayor pajero, que está desesperadamente obsesionado por intentar obtener el mejor ángulo posible de todas las faldas que pueda. Un día, Hiroha Tsuchiura aparece frente a ellos dos. Ella es la antigua amiga de la infancia del protagonista, quien no ve hace 10 años, y como reflejo se lanza hacia Sosuke, dando inicio al incestuoso dando inicio al incestuoso triángulo amoroso de la semana. No sé cómo tratará esto la 156, va a ser muy interesante. Y después tenemos esto que es Dragon Crisis, que esta es una serie de TV del estudio Dean basada en la novela del mismo nombre. Todo está desarrollado en novela, así que todo me va gustando. Esta historia tiene como prota a Ryuji, un joven que rescató a una chica de unos vendedores del mercado negro. La chica es en cuestión se... Blanca, se trata de no saber qué cosa, no sabe para qué la querían vender, capaz que órganos. Y de prostituto también. Todo junto. Y cuando no era prostituta la ponían a coser. Y cuando se le cosían no necesitaba las piernas, entonces se las sacaban. Guro. A ver, y cuando se las sacaban tenía más agujeros. Así que era más duro todavía. La chica en cuestión termina por ser un dragón y bastante agradecido. Ahora, devota a su salvador, esta chica empieza a vivir con Ryuji y a convivir con sus conocidos y a seguirlo a todas partes, independientemente de que él quiera o no. Eso, me da mucha risa la gente que cree que se creyó ese documental de Discovery Channel, que creían que los dragones se habían extinguido. Sí, el documental de, pero está muy bien pensado, excepto el final que es re trucho. Si vos lo pensás, ¿cuántos años pasaron supuestamente de este documental? Muchos, y que no haya habido ni una puta noticia, que no haya anunciado mucho antes de ese documental que había aparecido el fósil de un dragón. Yo te dije, los dragones no se extinguieron, los dragones existen, posta. Están entre nosotros. La tenés que pensar un cachito nada más. Y bueno, vamos a dejar por acá por ahora. Todavía hay muchos más estrenos, pero por ahora vamos a cortar acá. Así no aburro. Pero sepan que hay mucho para ver. Ya con esto tienen para ver hasta la próxima semana. En todo caso, véanse todavía algunas cosas del 2010 que hayan valido la pena. No, ninguna. Vean esto. Hay muchas cosas. Ya ponele, ya está en la RAW de del nuevo de Magical Girl, ya está. De Yumi Kishimeri ya también está la RAW. Pueden ver el capítulo ya subtitulado de Río, no lo vean. Y ya salió el primer capítulo de la nueva de Mitsudo Moe. Y ya está el nuevo de Kimi ni Todoka. Así que con eso tienen hasta la próxima semana, donde les cuento un par de cosas más. Ah, y el de Freezing ya también estaba por salir. Ah, y está la RAW de Infinite Stratos también. Uy, cuántas cosas que tienen para ver. Bárbaro. Ahora que se pongan a fansubiar. Y... ay... Suya terminó de popa y está por empezar el nuevo proyecto. Y Sobos no me quiere decir cuál es. ya me lo va a largar. Un adelanto exclusivo en persona. Y no me lo quiere largar el puto. Ya me lo va a largar. Lo voy a presionar hasta que me lo largue. Estamos en anime, pero tiene que ver con manga más que nada, así que no importa. Se me pasó ver la página del ARP. Y es que el ARP, para los que no sepan, como yo, que en diciembre sacó, al igual que Ibrea iba a sacar, porque todavía no sacó, tenía que sacar, lanzar sus dos yojos, sus super yojos, tenía que sacar Carecano y Fruit Basket. Ibrea tiene que terminar un proyecto, vida tiene que terminar. Ahora LARP va a sacar, sacó Ouran y Vampire Knight. O sea, Ouran de las Lala también. Y Vampire Knight, que no creo que es la Lala, pero también es de la misma empresa. O sea, los cuatro, casi cuatro ejes de Yoho, pertenecen todos a la misma editorial. Así que no fue super tratamiento. Es que parece que dijeron, bueno, acá hay dos empresas, así que le vamos a dar, vamos a abrirle los títulos. Personas que conforman una editorial puedan tener unos títulos tan grosos. Y sacarlos bastante seguido, por la salida de manga bastante buena. Seguido, pero trata de no pausarse, supongo. Trata de no pausarse, bastante respetable la salida de manga de LARP. Y bueno, mandamos un tema y continuamos a hablar. Que ya ha sido rescatada desde el 2010. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a Submundo... www.radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? ¡Sí! Ah. Thank you. volvemos a esto que es Persona Sekai Mahou. Juego semi-retro. Juego retro. Tiene un montón de cosas este juego. Vamos a empezar con el primer juego de este año, que es obviamente mío, porque el chino se pone las pilas y no hace juego. Esta semana, ¿qué les traigo? Les traigo algo viejito. Algo viejito y no tan viejito, pero sigue siendo viejito. Esto es Neo Genesis Evangelion Ayanami Racing Project. Racing Song. Que esto es más que nada para sacármelo de encima, porque me lo había puesto a jugar y lo quería hacer y a la mierda. Lo hago y me lo saco de encima. A ver, también tengo que aclarar que este juego es un multiconsola. Ha saltado varias veces de consola. Y de esta cosa ya habíamos comentado en programas anteriores, cuando Zero hizo el informe del manga, del proyecto de crianza. Pero ahora viene el informe del juego más posta. A ver. No creo que sea parecido. No va de eso. Ya te dije, ya lo habíamos comentado, nada más. A ver. También el juego es conocido en su idioma original como Shinsenki Evangelion Ayanami Ikusei Keikaku. Nos llega este título, que fue lanzado inicialmente en el 2001 por la compañía Gainax, obviamente. Ajá, vos me decías que no. ¿Para PC o? Para PC. No, en realidad, me parece, esta no lo tengo bien confirmado cuál salió primero. Si salió primero en PC o salió primero en Dreamcast. Eso es un dato debatible que todavía no pude terminar de averiguar. Podría haber estado en Play. Sí, no, en Play 1 no. Por eso, no sé si salió primero PC o primero Dreamcast. Yo calculo que salió primero PC. Pero vamos a ver. Bueno, este es uno de los tantos simuladores de vida con los que nos podemos encontrar. Pero con la particularidad de que el hámster esta vez es entrenar a Rey. La cosa es bastante sencilla. Adentrándonos en la trama de la serie, nos insertamos como un personaje X. Inexistente, pero de un valor muy importante y muy interesante en este mundo. Por nuestro currículum y capacidades conseguimos un puesto en NERV y se ve que somos bastante buenos en lo que sea que hagamos. Por nuestras habilidades, Gendo Ikari ha reconocido nuestros logros y nos ha asignado una nueva misión, que será, en este caso, hacer de coach de vida de la piloto de la unidad doble cero y acompañarla en todo momento. Dejen de babear, pajeros de mierda. No se trata de eso. Por ahora. Personal training, sí. Como bien visitar a los tarados. A ver. Por supuesto, tenemos a la rey que conocemos en el principio de la serie. O sea, la reina de. La reina indiscutible del Entai. Pero también el potus humano más conocido del fandom. El Playmobil. Esa nula capacidad para pensar por sí misma la convertirán en la arcilla necesaria para que nosotros modelemos lo que se nos cante e intentar lograr al final deseado dentro de los muchísimos finales que tenemos. Y cuando digo muchísimos, a cagar finales, a cagar. A ver, el juego, como comenté, fue lanzado en el 2001, que yo calculo que primero salió para PC. Un año después se realizó la conversión en Dreamcast. Esto puede ser invertido. Eso sí, al otro año, ya en el 2003, salió para Play 2. Y llegados a su lanzamiento más cercano, en el 2008, para Nintendo DS. Con cambios, obviamente. Aunque la temática siempre ha sido la misma. No puedes cambiar mucho la temática. No, pero digo, ha tenido sus cambios el juego. No jugué a las versiones de Dreamcast y Play 2, o sea que no les puedo comentar eso, pero les puedo comentar la diferencia entre el de PC y el de DNDS. El juego se nos presenta de la siguiente manera: usando la trama de la serie como base y los eventos determinados por fechas, la forma en la que van ocurriendo, tenemos el control del horario de Rey. Durante la semana podemos seleccionar diferentes actividades que para que ella realice, las cuales varían desde ir a la escuela, aprender danza, participar, practicar arquería, estudiar, aprender sobre NERV, ir al gimnasio, practicar judo, tomar clases de arte, asistir a clase de música, descansar en casa o salir a caminar por la ciudad. No, todavía no. También tenemos cosas como que una vez a la semana podemos realizar estudios de sincronización o prácticas de combate en el EVA. Esto es solamente una vez por semana. En los fines de semana o épocas de vacaciones podemos ir al cine, al parque de diversiones o a la playa. Y si forzamos mucho a Rey, nos dan los... No puede ir, se va a matar. Se le nota, la prensa le nota. O si la forzamos demasiado, tenemos la opción de darle medicina o mandarla al hospital. Medicina que te va a servir. Sí, toma tu pastillita. Solamente podemos realizar una de estas actividades al día. Y obviamente la que elijamos va variando los stats de Rey, llevándola hacia una ruta deseada. Una diferencia entre la versión PC y la DS sería... vamos a ver, sería bueno tratarla en este momento. Que es el apartado gráfico y el tema de los menús. Esencialmente no hay demasiados cambios destacables entre versiones de lo que sería el apartado gráfico. En PC obviamente se ve mejor. Pero todo se ve más o menos igual. El tema es que en la versión de Nintendo DS, Rey se ve más tirando a lo que conocemos. Más tirando de lo que es anime. En la versión PC parece dibujado por dos monos enfermos de rabia que la copiaron de un fanzine barato que sacaron de ahí. O sea, se ve culerísima Rey en PC. Muy fea se ve. No sé qué se les cruzó por la cabeza. Pues yo dibujo para el orto, pero no para hacerla así. Natural, digamos, fetiche sexual. Instinto de querer siempre tirado por el lado, por el... digamos el final pervertido. Esto no es Rey previo al Moe. Esto es Rey previo al dibujar. O sea, se ve mal. Se ve muy fea. A ver, en cuanto a los menús de selección, en la versión PC tienen menús más vistosos, pero técnicamente son más molestos. Tienen cosas como que por cada selección que hagamos en los horarios de Rey, nos van a preguntar si estamos seguros de que queremos hacer eso. Sí, muy buena vista. O sea, elegimos Rey el día 4 va a ir a la escuela. ¿Estás seguro de que quiere ir a la escuela? Sí. Y así por toda la semana. En la versión portátil simplemente nos dejan el horario abierto, elegimos todo lo que tenemos que hacer y nos preguntan al final si estamos de acuerdo con ese horario. Arrastrabas la actividad hasta el casillero del horario. Podés arrastrarlo o podés elegirlo directamente con el menú, pero directamente lo arrastrás. Ni te gastás. Pero igual, aunque vos lo arrastres, te preguntan al final. A ver, también tenemos sobre los horarios semanales, que es conveniente saber que son afectados por los eventos del juego, pero no de la serie. Importante, eventos del juego, pero no de la serie. A esto me refiero a que hay momentos donde Rey obligadamente tiene que ir a la escuela a dar examen, obligadamente, esto no lo podemos impedir. Y como dije, no hay forma de evitarlo. O tiene que ir a NERV o cosas por el estilo. Son eventos muy marcados de los cuales tiene que ir o tiene que ir. También tenemos las interrupciones en medio del juego en días claves de los eventos de la serie, como ser los ataques de los ángeles o algunos eventos de los personajes. Les aclaro desde ya que esto no es un juego de pelea, por lo cual no importa la forma en la que distribuyamos los puntos de Rey, esto no afecta para nada el desarrollo de los combates. Son solamente para verlos y listo. Es para seguir lavándote el cerebro con más imágenes de Evangelion y recordarte, uy, Evangelion, y seguir haciendo creer que fue la super serie. Ya pasó su tiempo. A ver, otra diferencia que nos encontramos en esto último es que en la versión PC los combates están mejor narrados, pero solamente cuentan con imágenes y podés acelerar la trama cliqueando más rápido. Te lo podés sacar encima cliqueando bastante rápido para pasar del evento si ya lo estás jugando por 15ª vez y ya te rompió la bola. En la versión de DS estas situaciones están muy bien narradas, pero no al nivel del de PC. Eso sí, cuentan con imágenes y cuentan con videos del anime. Punto negativo de todo esto es que no importa el cheat que le pongas, porque esto le podés meter un chip de aceleración. No importa el chip que le pongas, no hay forma de que los videos pasen tan rápido como vos querés. O sea, no hay manera. Y el skip de para pasar típico de los... Para pasar todo junto y rápido. O sea, tenés para acelerarlo, pero no al nivel que te gustaría. Te tenés que comer todo esto. Y una vez que ya lo terminaste por octava vez y estás buscando otro final más, esto te rompe mucho los huevos. Mucho los huevos. Volviendo a la vida de Ayanami, tenemos sus horarios. Tenemos la opción de charlar con ella, lo cual no es muy reconfortante un 90% del tiempo, porque o no le vas a sacar nada o le vas a sacar pelotudeces. Es un animal nocturno, caza de noche. Obviamente que si a un animal de agua salada lo sumergís un rato en agua dulce, se le va a pasar algo. Obviamente no te va a caer mucho después. Por eso que acabo de decir Angel, te odio, sabelo. También podemos ver sus stats. Es su naturaleza. Bueno, vos no podés invitar a la persona super charleta con Rey, porque Rey no le va a gustar. Vos tenés que tratar de ser una persona distante. O al menos acercarte, o no sé, pero no podés pretender que te querés hablarle siempre que vayas a comer una palabra. Se descuida la clavaza. A ver, bueno, como dije antes, podés ver sus stats. Podés salvar o reloadear. Y también puedes tenés la parte donde puedes ver cosas que le compraste o ropa o ir a la ciudad. Quiero recalcar que yo no digamos de las minas de Evangelion, yo no miré ni con Rey ni con eso, yo me voy con Misato nada más. Ahí tenés declaración del fanático del Estrellota. A ver, en la ciudad, en la parte de ir a la ciudad, tenemos diferentes actividades para realizar. Tenemos una cafetería para comprar diferentes tipos de comida. Un drugstore para comprar algunos medicamentos especiales o otras pelotudeces. Una librería donde también podemos obtener manga genérico o diferentes CDs de música. Una tienda de ropa. Un local donde venden cosas para la habitación de Rey. Como pueden ser sábanas, cortinas, pisos, empapelados o helechos para darle un poco más de vida a la cueva húmeda en la que vive. También tenemos un tablero para ver los estrenos de cine, el cual realmente no sé para qué mierda sirve, porque también está en el de PC y en el de DS, y no sé para qué mierda sirve, pero realmente no sirve para una bosta. Podemos dar un paseo por el parque, lo cual también es al pedo. De vez en cuando nos encontramos con alguien para charlar, pero es al pedo, no afecta en nada. O podemos ir de compra a la tienda Animate. O a la otra tienda por defecto donde te atiende Puchico. Eso no. Estamos hablando de la versión de PC. En la versión de PC no está Animate. En la versión de NDS se mejoró al sustituir el drugstore. Vamos a decir, se mejoró el surtido del drugstore. Tenés más cosas para comprar dentro del drugstore. En la tienda Animate hay más cosas, se agregó más. Y también se animó la tienda Gamers, como dice Alche, donde puedes comprar diferente merchandising, pelotudes, más ropa de cosplay. Y además está atendida por De Chico. No está atendida por Puchico, está atendida por De Chico. De Chico aparece, pero no está atendida por Puchico, está atendida por De Chico. También si elegís una ruta específica y sabés jugarla, aparecerá la opción de ir a la Comiket en dos ocasiones, en dos oportunidades del juego, donde podés comprar manga vario. Lástima que no lo podés cobleo. ¿Qué más? Ya tenés animación, ¿qué más querés? Una diferencia con las versiones de PC y de NDS es que tenemos en la Comiket, toda la parte de la Comiket, en la parte de PC solamente podemos comprar un doujin a la vez y después salimos de la exposición. O sea, vos compras uno y te sacan. Uno por persona. Sí. Nada nos impide volver a entrar y comprar, pero te rompe las pelotas. En la de NDS puedes comprar hasta cagarte, hasta que se te acabe la plata. Sobre la ropa de Rey es un tema. Es un ítem caro y no siempre resulta. Por ejemplo, ella solamente usará ropa normal si conseguimos que nos quiera. Si no, olvídate. Si Rey no te quiere, en las dos. Si Rey no te quiere, olvídate, no te va a dar bola en ningún momento. Por otro lado, solamente podrá usar cosplay si le inclinamos hacia su lado otaku. En ese caso, solamente usará ropa cosplay y rechazará todo tipo de ropa normal, sí. La muy freak. O en todo caso, se la empelota. Sí. Sí, sí. Basta, si no, ¿cómo sale? Sale con el traje, con el cosplay sucio que ya tiene. Sí, sale siempre con la ropa de la escuela. O si no, si la dañamos mucho, sale en bata de... No, en la bata de laboratorio está y todo dañado. Por hecha bosta. A ver, el juego termina en la película de End of Evangelion. O sea, casi un año entero para dañar a nuestro protagonista. Porque para los que no estén muy informados, lo que dura la trama de Evangelion con película y todo, dura menos de un año. No pasa tanto tiempo como vos pensás. Dura menos de un año todo lo que pasa. No llega ni de mayo a mayo. Creo que de abril a mayo. No, de mayo a abril. Casi un año. Con película y todo. Con demoras por evento y por compras. Vamos a decir que este no es precisamente un juego corto. O sea, lo que pueden demorar es que el recorrido, así, jugarlo de corrido entre los eventos de los ataques de los ángeles, el tiempo que se demoren en comprar cosas y el mismo tiempo que Rey la tenga que hacer su horario, el juego, por más cheat que le pongan, por más pila que le pongan y por más cosas que sepan específicamente que comprar para terminarlo rápido, una tirada del juego no les va a durar menos de 2 a 3 horas. Menos de eso no les va a durar, es imposible. No hay manera. Con el acelerómetro que quieran, menos de eso no les dura. Aunque salten todos los menús, aunque no lean una mierda. Otra diferencia destacable entre las versiones es que la versión de PC cuenta con una gama de finales que, al igual que en la versión de DS, serán alrededor de más o menos 30, lo que nos dan una gran rejugabilidad. Muy salado. En PC muchos de estos finales cambian en la versión de DS, pero en la de DS también tenemos la opción de, aparte de la galería de los finales, tenemos la galería de los CG del juego. En el PC no. A ver, sobre cómo afectar a Rey también tenemos otro punto. Además de las cosas que le vamos a ir comprando, lo que le mandemos a ir a hacer, también hay momentos donde podemos responder a cosas, lo que obviamente lo que le respondamos va a afectar bastante su desarrollo. Y si la vamos llevando mal y le contestamos mal, puede que ella puede llegar a asumir una actitud muy negativa y mandarnos a la mierda. Y a pesar del esquema semanal que le armemos, se la puede pasárselo bien por el ojete y mandarnos a la mierda y hacer la suya. Entre los finales más comunes podemos optar por que Rey puede terminar siendo profesora de secundaria o de primaria, concertista, maratonista, directora de NERV, empleada de McDonald's, fancinera, cosplayer, artista, rajarse a la mierda con Gendo o casándose con nosotros en diferentes maneras. Y estos son solamente los más comunes. Empleada de McDonald's se fue en pique. A ver, la versión de Nintendo DS tiene más finales aún. También tenemos el tema de que la música, el cual la versión de PC gana por mucho. Tenemos diálogos y melodías. En la DS se esfuerzan, le ponen muchas ganas con el tema de los videos y todo, pero simplemente la PC suena mejor y los diálogos son mejores. La DS también escribís tu... En la de PC. En la de PC vos escribís tu nombre, pero tipeándolo. En la DS vos podés dibujar los kanji. Joder, realmente choto. Toma cualquier cosa. A ver, otra de las diferencias más importantes es que tanto la versión como Play 2 como la versión de Nintendo DS se llaman Shinsenki Evangelion Ayanami Ikaku With Asuka Houkan Kyoku, lo que nos indica que obviamente podemos usar Asuka aparte de Rey. para poder hacer esto tenemos que jugar al menos una vez todo el juego con Rey y acceder a los eventos clave donde aparece la pelirroja. Cosas como cuando llega a la escuela o el día que van a la piscina. Una vez que tenemos con todo eso, después se desbloquea Rey. Azúcar, digo. Claro que el tiempo de Azúcar es menor en la serie, por eso tenemos menos cosas para comprar, pero se pilotea de una manera y también tiene más o menos 20 finales diferentes, parecidos a las otras. Más o menos 50 en total. Sí. O sea, más o menos parecidos a los de Rey, pero no son los de Rey. Ponerle Azúcar trabaja en un combini. Yo qué sé, en vez de concertista Azúcar es idol. O un montón de palo, o un montón de otras cosas. También puede terminar muy mal Azúcar. A ver, dato que me olvidé decirles que en la versión de Nintendo DS se incluyeron los cosplay de Yoko de Tengen Toppa para Azúcar y de Nia para Rey. A ver, es un juego realmente divertido y si son fans de esto como Angel lo van a disfrutar el triple. Si no les gusta Evangelion les va a reventar soberanamente las pelotas, no van a llegar a la mitad y lo van a tirar a la mierda. Pero tampoco le gusta a todos, yo no lo recomendaría tanto. Es un buen simulador de vida. Están muy empeñados en hacer este juego. Te atrapa, es un buen simulador de vida, está muy bien pensado. Todos se van a cagar. Te voy a ayudar a hacer ese juego. Lo voy a hacer reporno. No, porque para celular no podés. ¿Que no? A ver, ya tengo todo el guión armado. Va a ser reporno. A ver, también existe una variante más al título, el cual es el proyecto de crianza de Shinji, el cual se encuentra solamente para PC, que en esencia es parecido. El proyecto de suicidio de Shinji Kari. Pero sepan que no le llega ni a los talones al de Rey en ningún sentido. Quitando. No debe tener ni color. Es horrible. Después te lo voy a mostrar. Lo tengo, te lo voy a mostrar. A ver, quitando el hecho de su apestoso personaje principal, todos los menús del juego están hechos en un 3D semi decente. Semi para la época, porque esto es muy viejo. O sea, Play 1 el inicio, tirando Robopit. Los personajes están dibujados muy mal. En un muy mal intento de 3 Studio o un manga muy triste y se ven realmente para el resorete. Elegir las opciones de la tabla de Shinji es doblemente rompebolas porque tenemos mañana y tarde. A ver, ayuda el hecho de que elegís, que si elegís varias cosas iguales, las saltea. O sea, te anda a hacer una sola cosa y se ve que le dura todo el día. Pero igual, elegir mañana y tarde rompe las bolas. De una manera increíble. A ver, también tenemos los eventos de la serie, donde tenemos las peleas contra los ángeles en un entorno 3D. Y esto sí es pelea. Acá puedes atacar, defenderte, cargar el escudo AT o invocar ayuda misilística. La gracia de esto es que los puntos de esto sí son afectados por la forma en la que vos elijas cómo se va desarrollando el juego. O sea, vos si elegís que Shinji entrene, va a pelear mejor. Pero también influye en el hecho de que si no lo mandas a entrenar nunca, va a tener una casi cero capacidad ofensiva. No le vas a sacar nada al enemigo cuando le pegues. Es un dato que quiero recalcar de lo de las películas de ahora, de Rebuild of Evangelion. Es que realmente el hecho de digamos, el tema de la sincronización con los Evas se la pasaron por el culo. Ah, sí. Porque el hecho es de que nunca tenés una sincronización perfecta con el Eva, menos cuando llegas a ese estado. Y ahí haces cosas zarpadas. En esta ni siquiera está tan, digamos, tan chiteado el Eva. Y haces cosas que se van al carajo. Bailás breakdance y haces cualquier. Ni siquiera estamos hablando de visto. A ver. Bueno, pero todo esto. Pero no se asusten, porque hay un truco en el sentido más patético de lo que se puede imaginar. Si son derrotados, no importa la pelea, el Eva 01 entra automáticamente en modo Berserk y mata al enemigo de una patada. No importa en la parte de la historia que estén jugando, no importa lo que estén haciendo. Si el enemigo se los coge, el Eva entra en modo Berserk y mata al enemigo de una patada. Y se acabó la pelea. Episodio 22. A ver, sobre la vida privada de Shinji, no esperarán poder comprarle ropa, ¿no? Pero sí tiene actividades, aunque se limitan a su patético ser. En el tiempo de selección se nos da la posibilidad para ir a la ciudad, donde tenemos... acá, donde tenemos... No, es debatible, no sé. Donde Shinji es puto. ¿De onda le tiraban una minita para que... Sería muy interesante que fuera Goku y no Shinji. Se rendiría más. Tenemos por él a la ciudad, donde tenemos varias tiendas, en las cuales inicialmente solamente están habilitadas dos. Y el resto aparecerá dependiendo de lo que hagamos, y puede que se cierren otras tiendas. O sea, no tenés la gama para elegir, tenés dos nada más. Me vas a la entrada de este chico. ¿Qué más tenemos? Bueno, también, como vivimos con Misato y la puta nunca limpia, eventualmente nos llenaremos de mugre hasta el cuello. Por lo que, si no limpiamos en algún momento el departamento, mugre. En algún momento vamos a tener que limpiar. Misato en esto. Ya que está el creador de Shinji, tenés que tirar a alguien. Medio choto lo que te voy a decir. A ver. O también podemos dejar a Misato que se vaya a trabajar de una vez por todas en su vida. Y como recompensa tendremos nuevo armamento para el Eva cuando nos toque ir a pelear. Pero solamente tenés una oportunidad para elegir alguna de estas. Si entras a la ciudad y no ves nada que te interese, y se te ocurre regresar, no vas a poder ir de nuevo hasta el próximo evento. Hasta la próxima vez que te toque elegir, no vas a poder ir. Tampoco vas a poder limpiar y tampoco vas a poder dejar que Misato vaya a una parte. Una sola oportunidad. O sea, elegí y si ve que no te sale bien, relodea. También puedes hablar con Shinji, lo cual tampoco te sirve por un carajo, porque es una mierda las cosas que te dice. Y sobre los finales, tenemos pocos y son básicamente con quien termina el emito y el final de la historia o en condiciones en las que termina. De entre sus candidatas están Misato, obviamente. Las chicas de Nerf, que son tres. Él la va raqueteando de las paredes. La hincho. Azuka, Rei. O si es muy maraca, puede terminar con Kaworu. Podés terminar con Kaworu. La jefa de curso, que ahora no me sale el nombre. Taicho. Sí. ¿No terminás con Rizuko? Que pija. Sí, podés terminar con Rizuko. Sí, por eso dije, las chicas de Nerf. Bien. Como era asistente 23.000, nieto. Te coges a la portera. Podés coger a la portera. La que te da clases particulares, te podés coger a la que te da clases particulares. También podés terminar como un salaryman, un basquetbolista, muy patética carrera, calculo, un estudiante universitario, un mercenario, o un novelista, etcétera. Ambos juegos son conseguibles, eso sí, están íntegramente en japonés todos. Esto no es un obstáculo, en especial para los que conozcan la serie. Todos los menús son intuitivos, te vas a dar cuenta. El botón, sí. Puedes machacar el click o cualquier otra cosa, algo vas a sacar. Aparte, todos los menús son muy intuitivos y te vas a dar cuenta instantáneamente qué tenés que hacer. O sea, si tenés ganas, lo jugás. En MC y en Taringa están todos los juegos. Obviamente en Torrent también lo van a conseguir. Y como son viejos, no pesan relativamente nada y son todos emulables, todos. Excepto la versión de Dreamcast y la de Play 2. Por lo cual, la Dreamcast sigue siendo una de las máquinas más jodidas de emular. Que bien que la hizo Sega. Y Play 2 todavía sigue siendo muy difícil de emular. Yo todavía no la puedo emular bien. O sea, inténtenlo y si pueden, un aplauso. Díganme cómo hicieron. Recomiendo más MC que Taringa, ya que en MC seguramente encuentren la fuente original. Y que Taringa es muy, los muy putos casi muchas veces están metiendo virus en estas cosas, así que. No sé qué hacen. Lo de Taringa yo conseguí el de PC. Y en el de. Taringa llamaba a mi hermano que se baja tres juegos, los tres, cada vez que se bajó los tres, algún virus me saltó. Ah, pero esos son por firmas que están mal hechas, ¿no? No son porque tienen virus. Y bueno, lo dejo con un tema muy característico de Evangelion y. Y continuamos con otra cosa. Ataque del ángel. Ataque del ángel. Chum, chum, chum, chum. El ataque de la DS. Bueno, vamos con un tema no muy gastado de Evangelion, por favor. No se puede. Thank you. Este es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yes. Y bueno, llegamos al final de esto que fue Pasándose Kai, Majo. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces cerramos con esto que para cerrar esta primera semana del año, ya que es nuestra primera semana del año. Así que no dijimos las líneas de contacto, que son nuestro mail, que es Pasándose Kai. Tampoco dijimos nuestro sponsor, pasamos mal. Que nuestra línea de contacto es pasandosekai@gmail.com y nuestra página central es pasandosekai.blogspot.com. A ver cómo carajo termino ese mal. Porque realmente no me sale la puta paleta de colores. Porque siempre digo, ¿qué paleta de colores puedo usar para la página? Igualmente puedo usar un servidor gratuito. Ya ni a paro le doy plata. Hago que le des plata a Tatec. Nuestros sponsors son Pura Comic, que está en 3 de febrero 1180. Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Y a ver, algo más que vamos a agregar. Aparte de saludos varios. Acá se está yendo Diego. Saludos a todos. No sé, realmente traté de hacer todo lo que tenía planeado antes de empezar el año. Recuerden que si soñaron con el Monte Fuji o una berenjena o un halcón, que no me... Tres cosas, no una o la otra, las tres cosas. No, con las tres cosas tenés una suerte que andas a ver. Pero con una al menos ya tenés un poco. Van a tener un poco de suerte si soñaron con eso en su primer sueño del año. Y si no se acuerdan, no importa. Como el que sí. Así que este año son 200 programas. Vamos a ver qué carajo hacemos, qué carajo no hacemos, qué carajo podemos planear, qué carajo no podemos planear. Si nos siguen de esto desde 4 años, realmente los aplaudo porque no sé cómo se aguantaron. A todo esto, yo pedí una persona más para lograr a los poderosos 88 y ahora tenemos 93. Así que un saludo a la gente que se nos sigue sumando. Y a las 52 personas que nos siguen en Twitter. 53. 53 ahora. 53. Bárbaro. Bueno. Sí, como para justificar que lo somos. Qué zarpado que haya tanta gente. Gracias. Realmente. Para hacernos el aguante en Twitter, porque realmente no lo usamos. Lo usamos muy poco. Si no sos famoso mucho, Twitter no te sirve tanto. Ya está, terminamos por esta semana. Esperamos que este año llegue mucha gente, muchos artistas japoneses. Esperamos seguir haciendo crossovers. Que vuelva a Miyavi, porque quiero ver escuchar a Miyavi. No sé, si viene a Yajirano, contento. Pero no sé. No, no, Mizuki, Yajirano no lo quiere. Se está haciendo. Está muy figurético. Está muy figurético. Ya había dicho que lo habían secuestrado y era todo mentira. Bueno, algo más. Ojalá que el año nos traiga mejores animes. Por ahora estamos bien, por ahora bien. Excepto por Río, todo bien. Ojalá que encuentre trabajo pronto. Así que me pongo un proyector y pongo en marcha mis planes locos. Vos tenés que hablar con tu amigo si llegamos al sueño de la PS3. Y bueno, terminamos con este programa y nos vemos la semana que viene. Más personas acá. Toma, bajo.